Hola. ¡Esa sorpresa! ¡Qué sorpresa! Sorpresa de hace 5 minutos que llevamos esperándote. Se lo pasa pipa ella. ¡Qué mierda de sorpresa, eh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Me ha emocionado mucho! ¿Qué haces tú aquí? Y lo vamos a revertir. Vamos, a ver. que me voy a arrepentir, o sea, que te hacemos la pelota o morimos todos. ¡Hacer ver que me llamáis! ¡Ring! ¡Ring! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quién eres tú? Amigos que se preocupan por todo. Tengo unos amigos que van en su peso en oro. Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro. Me preguntan cuando bajan si quiero alguna cosilla. Yo les digo, por supuesto, trate alguna posturilla. Me preguntan cuando suben, qué colega, cómo está. Me preguntan qué colega, cómo vas. Les digo, bien, voy bien de whisky. Voy bien de todo, voy bien. Y que no falte de nada. Para vivir a tu triple. Que no nos falte el amor. Para ver la vida color, que para verla marrón, y hasta la televisión. Hola, Sisune. Hola, soy Jaume. Hola, soy Arianeta. Y yo, el inconfundible que es Recabrano. No es Isaac. Pues sí, hoy no tenemos a Isaac, no sabemos por qué, no sabemos dónde está, le estoy llamando, qué tiene que dar. Hemos dicho, a ver, un tirado que haya por ahí, y ha aparecido Dre Cadrano. Y hemos dicho, además sabe del tema que vamos a hablar, pues aquí lo tenemos. Al señor R. Cadrano, alias Cielo, tiene un podcast llamado Cielo Nuclear, y otro que no quiero recomendar, pero que es El Cuarto Rey. ¿Qué es esto que está escuchando el oyente? ¿Esto es de qué va? ¿Pero de qué va, Arianita? Me quema mal lo que nos pillan los oyentes. Sí, yo no tenía que poner la edición del audio. Pero vamos, ¿qué va mal de cosas que dice R. Cadrano que no tenemos ni idea de lo que nos está contando? Sí, ¿a qué has venido? ¿A qué has venido? ¿A hacer la sección de besos o a qué? ¿Quieres hacer tú todos los besos? Yo. No quiere. Yo también quiero. No quiero porque quiere Arianeta, entonces. Venga, que empiece Arianeta con la sección de besos. Vale, un beso para Lupe. Vale. Yo la vi que la ha pisado, ¿eh? Madre mía. Y otro para Tinoteros. Y otro para Bichita. Y ya. Joder. Y otro para Isaac. Joder. No, Isaac no, que no viene. Isaac, ¿qué le? Que me da igual, que quiera dar un beso en y encima punto. Que hace en ese grupo de chicas guapas, Isaac. Venga, hombre. Que me da igual. Bueno. Yo se lo doy a Ayrton 90. Sí. Y a Guille en Madrid. Tú no des tanto. Digo, ¿eh? Yo si ya la daba ella para dar y vender. No, pero yo a la gente que nos ha comentado últimamente. Tú nada. Como premio. Bueno, pues el señor Yamore va a leer de qué va hoy, el de qué va. El correo lo envía a la Asociación Cultural Jugamos Todos de Córdoba. Dice, hola a toda la gente de qué va. Enhorabuena y ánimo con vuestra simpática propuesta. Nuestra propuesta para que dediquéis un programa son juegos de mesa, tanto clásicos como sobre todo los modernos juegos de mesa que están viviendo una nueva época, porque pone época. Una nueva boica dorada en la actualidad. Eventos, autores, el premio JDA al juego de mesa del año en España, etcétera. Esperamos escucharos. Gracias, nos jugamos. En vez de nos leemos o nos vemos, nos jugamos. Es una época. Época. Época, pero mal escrito. Y entonces vale. Nos dejas un método de contacto por si a alguien le interesa. Jesús Torres Castro, presidente de la Asociación Cultural Jugamos Todos Córdoba. www.jugamostodos.org. El correo y el teléfono que no lo digo. Jugamostodos@gmail, si quieres. Y también hay un festival de juegos, festivaldejuegoscordoba.es. Ahora, toma mega spam. ¿Veis, amigos? Si nos enviáis propuestas, tendréis spam. Pero, desgraciadamente, claro, ya no aceptamos propuestas porque de qué va está terminando. Cuidado, que tengo un chiste. Pero, ¿cómo que está terminando? Sí, hemos dicho. Chiste, que tengo un chiste. Momento, que esto es importante. En el último dijimos que de qué va se termina porque nos vamos a quedar cada vez con menos gente. Entonces, a partir de ahora, ya no aceptamos propuestas, terminamos las que tenemos y chimpum, persiana cerrada. Bueno, vale, no nos importa. Madre mía, que tengo qué tristeza. Chiste. ¿Qué va a ser de nuestra vida? Cuenta el chiste. Tengo un amigo que se llama Paco. Y me contó el otro día que, bueno, que él le da la bebida. Hay gente que le da el tabaco y él, pues, le da el alcohol. Y mira. Y cada noche pues llega borracho a su casa. Y en una de esas que llega borracho a su casa y le dice su mujer, está esperando detrás de la puerta y dice, ¿se puede saber de dónde vienes, Paco? Y el otro coge, se la queda mirando y dice, ¿pues de dónde va a venir Paco? De Francisco. Este el otro día lo explicamos con Pepe, creo. O Nahuesa, o me lo hemos explicado. Que me da igual, que riáis o algo. Bueno, juegos. Reíros que si no se enfada. Oye, tío, o sea, ¿ves por qué no grabo ya? ¿Por qué no? Es que muy malo. Juegos de mesa. Es que como el otro día fui a un bar, pedí una sangría y murió todo el mundo. Es que es igual. Bueno, no, ese es más malo aún, ¿eh? Que lo sepas. Orden en la sala, voy a coger el mazo. ¿Qué es una sangría? Depende, ¿de beber o de matar? ¿Hay una sangría de matar? Sí, sangre, sí, claro. Sangre. Sangre, sangre. En la, es en la palabra 2 te la colocaré. Pero qué bien hilado, porque la palabra 2 viene del Scrabble, que es un juego de mesa. Exacto, todo esto está enfocado para eso. Gracias, Jaume. Madre mía, colega, qué forma de gas. Si es que el Jaume es un crack, ¿eh? Ha sacado aquí la aguja es de punta. Si no, aquí no acabamos. Sí, ¿eh? Tenemos uno de los juegos de mesa que es el Scrabble. Entonces, yo lo que he querido que viniera a Recadrano, porque por esta parte de. Y esos juegos nuevos, modernos que están petándolo. Y yo pienso, ¿cómo? Yo ya no salgo del uno, del dominó. Entonces, si os parece, comentamos primero los que sabemos nosotros, los de que van normales, y luego que él nos explique bien a qué se refiere con juegos de mesa, estos de batallitas, que serán tipo Risk. Me parece. ¿No? No, no es todo tipo Risk. Ahora mismo lo que más se está llevando de moda desde hace unos años atrás, vienen existiendo lo que son la gama de Eurogames. ¿Vale? Los Eurogames son juegos que se suelen, pues como dice su palabra, se desarrollan aquí en Europa y que suelen tener temáticas históricas. Juegos como Agrícola, en el que eres un campesino en el siglo XVII, XVIII, creo. Juegos pues como Colonos de Catán, Carcassonne, el Twin Strangle, que es creo que es el primer el juego que más está petando en estos momentos en el mundo, en la Board Game Geek. Juegos estratégicos, juegos de Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pues ya no es solo el juego familiar que hemos tratado toda la vida, estilo 1... o estilo el Scrabble, el Rummikub, ya pues se aborda en otro bien, tipo bien de... lo dice, ¿eh? Scrabble. Exacto. Yo antes diciendo, el apalabrado viene del Scrabble. Y este Scrabble. Es que entonces sí, tiene muchas traducciones. Tras esta... ¿Cómo se dice Apple bien dicho? ¿Eh? Oh. ¿Cómo se dice Apple? Yo cuando vendo teléfonos en mi tienda y me vienen los brasileños o gente que es extranjera, les digo, we've got a iPhone from Apple. Apple, ¿qué pasa? Apple Touch. Sí, parece una cosa mala. Es como si ves a tu colega Paul y dices, hey Paul, ¿qué touch? Hey Paul, ¿cómo touch? Chacho. Esta super introducción de Recadrano sobre lo que nos va a explicar luego sobre los modernos juegos. Nosotros hemos recurrimos a nuestras siempre listas de 20 minutos, que sin ella no seríamos nadie, para ver el ranking de los 10 juegos favoritos de cacho esta lista de juegos de mesa. Entonces vamos a leerlo rápidamente para que no se haga muy largo. Del 1 para abajo, Jaume, no del 10 al 1. Venga, empiezo yo. Tenemos el 1. Tenemos el 1, el Monopoly, que todo el mundo ha jugado. Una calle, compras calles, luego hay Monopoly de los Simpsons, Monopoly de tal, el Europoly, que es falso, que se lo tengo yo. Y etcétera, etcétera. Yo juego al Monopoly de los Simpsons, Ari lo tiene. Hay de todo. Ah, no, no es el Monopoly, ¿no? Sí, pero hay un Monopoly de los Simpsons, sí. Ari también lo tiene, tranquilo. Ah, también lo tiene, pues nada. Eso. Entonces, el número 2. El otro es el adivina quién, que esto es mentira. Se dice quién es quién. Yo, quién es quién. Ha puesto hasta el falso. Exacto. Adivina quién. ¿Quién es la marca no comercial que no tiene Parker. El quién es quién pertenece a Parker o Hasbro Ibérica y con lo cual tiene un copyright de cojones. Adivina quién. ¿Quién es entonces tonto? Decía. Decíamos. Voy a decir un ejemplo para la gente que está oyendo y no sepa qué es. Hay mexicanos que no saben por el nombre. Entonces, es una persona. No, vosotros me tenéis que preguntar. Venga, yo pienso en alguien. Es una persona rubia. No. Y clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas. Eso, eso es quitas un montón de fichas. Hablamos de podcasters. ¿Tiene gafas? No. Clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas. Hay tantas, pero bueno. Es que este es el especial chino. ¿Tiene... graba podcast de cómo de qué va? Sí. Ya solo quedan cuatro fichas de pie. ¿Ha venido hoy? No. ¡Es Isaac! ¡Sí! Y adivina si ganas el punto. Eso, qué bien ha jugado. Menuda chusta de juego. Bueno, no sale claro, ¿no? En verdad mola más porque dice, es rubia. Ahora mola más, ¿no? Con rubia. Sí, claro, ahora que ya. Y ahora también hay razas, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Ahora mismo pones uno de estos multirracial y dices, vive en Barcelona y no quitas ninguna ficha. ¿Qué más? Bueno, siguiente. Madre mía. Nos van a cerrar el chiringuito. El ajedrez, juego clásico y típico. Nos van a cerrar, ¿no? Ya lo cerramos nosotros. Eso. ¿Sabéis de dónde ha venido el ajedrez y todas las derivaciones que tiene, verdad? No. Claro. Por eso te hemos traído, para que lo diga. Pues el ajedrez en principio viene de un ajedrez que tiene ya más años que la tos, que no me acuerdo el nombre, pero creció en India, y a partir de ese pues se creó un egipcio, un hebreo, el europeo que conocemos hoy en día, y otros cuantos más como el shogi japonés, etcétera, etcétera. O sea que tiene una tradición milenaria y original de 4 jugadores. Qué fuerte lo de la tos, digo, que la tos tiene años. ¿Que la tos? ¿Cuándo cumple años la tos? Pues no sé, yo pensaba que era este año, ¿sabes? Has dicho algo de la tos, yo también me quedaba hecho gracia. Bueno, luego... Te he dicho algo de la... Ah, más años que la tos, sí, claro. Nunca habíais oído esa expresión. No, eso ¿sabes? Solo lo decís vosotros. Aquí decimos más años que cagar, somos más escatológicos. Sí, pero porque tenéis el caganén. ¿Qué no se va a tener? ¿Caganén? ¿Qué pasa, nen? El caganero. No, ¿no es un nen que caga? Es caganero. Ah, es un caganero. Es el verbo el caganero. El cagador. El cagador. Venga, madre mía. Más grande, va. Bueno, venga, el número 5 es el que más le gusta al Jaume, que jugaremos cuando estemos jubilados. Es el dominó. ¿Qué número es? 5, sin rimas. Mira que lo he avisado, sin rimas. Es, pues es, el dominó son unas fichitas con puntos, y tienes 2 puntos, lo pones por el otro 2 y ya lo vas uniendo iguales. ¡Hostia, colega! ¡Qué explicación! Son unas fichitas que tienen puntos por los dos lados, que tú unes 2 puntos y ya. Da igual por dónde los pegues. ¡Madre de ya, Dios! Ahora vais a comprar ese dominó y jugáis. Así lo digo. Madre mía. Que sí, que en de qué va dicen que se juega así, nen. Que te lo digo, John. Oye, nen. Luego tenemos el 1, que este ha llegado a fama. Sí, no, yo sé. Mundial. Pero bueno, así como algo súper. A nivel del parchís. No, esto es relativamente nuevo. Esto es donde ha salido. Yo de repente el jugaba al 1. Es unas cartitas de suma 2, vuelve para atrás, giramos la aguja del reloj. Y si es digital, ¿qué? Puedes. Madre mía. Compré el 1 Attack. Madre. Bueno. Que era una máquina que te tiraba cartas. Tenías tirándole, sí. Y te tiraba un montonazo de cartas. Pero realmente os tengo que decir que del 1 el único que merece la pena es el 1 básico, el que cuesta 9,95. Sí. El resto son. ¿Masiva o? Sí, son 99 masivas. ¿Te facturas? Y luego tienes a 8,95 en evasivas. Hay uno acuático que no se mojan las cartas. Se llama 1H2O, 12,95. Yo lo tengo, va genial. ¿Tienes una tienda o qué? No, pero he trabajado muchos años en una, amigo. Perfecto. Bueno, siguiente juego, Arioneta. ¿Yo? ¡Qué guay! ¡El juego de la loca! Pues, este es tu juego, ¿no? El juego de la loca. Oye, que yo no estoy loca. ¿Sí? Que yo no estoy loco, cuidado. Venga. Explicamos el juego de la boca. Estima que soy feliz, chaval. O sea, aquí no soy feliz. No soy loca, soy feliz. Es una mierda, ¿eh? Venga, explicación rápida del juego de la boca. Un tablero lleno de casillas que a veces hay ocas, a veces hay puentes, y luego dibujas a voleo a lo que le salga el dibujante. Y si coincides de ocas, de oca a oca tiro porque me toca hasta que llegas al final. Si sacas un 6, sales de la casa. Y arreando así. Me pega fuerte y tiro porque me lleva la corriente. Y hay que hacer rima siempre, lo básico. Si caes en el laberinto, así. Pierdes un turno. Si caes en la muerte, vuelves al principio. Y tienes que caer con número exacto en la casilla final. Si no, rebotas con el número que te haya quedado en el dado por el contar. Juego favorito de los raperos. Efectivamente. Es lo que te iba a decir ahora mismo. No, porque hay que rimar, ¿no? Efectivamente. Venga, a jugar al juego en el de... nivel. ¿Os acordáis del juego de la tele? Qué grande, el Emilio Aragón. Y hay una versión porno del juego de la Oca. Vaya. y salen una pared llena de agujeros, hay penes y una tiene que adivinar cuál es su marido. No, ¿cuál es el de verdad? Ah, tú lo has visto, ¿eh? Hombre, por supuesto. Faltaría menos. Muy bien, venga, siguiente, que también induce un poco al sexo. En octava posición tenemos el Twister, juego clásico y mítico de colores en el suelo con agujeritos. ¿Twister es eso que usa la gente para comunicarse? ¿Twister es el típico que Twister es el típico de 16 años con petardazo? Es la red social de los gitanos, el Twister. Oye, no. ¡Ay, mira que me conecta el Twister! Oye, siempre he querido jugar al Twister solo con chicas, desnudas todos. Pero no. No te lo recomiendo, porque siempre terminas cayéndote encima y se hacen daño. Y eres muy bruto, ya no juego contigo. Oh. Y aparta esto, que me hace en la cara. Cuando juegas con el género femenino en este juego, lo que tienes que hacer es dedicarte a girar la ruleta. Eso, a mirar, ay, ay. Llenar una piscina con barro y disfrutar. Bueno, número 9, vale, ¿quién ha puesto esto aquí? Oh, vale, rompecabezas. Pues tan lucido, chaval. Un puzzle. Pues vale. Por tu verán, ¿no? Tienes que explicar la mecánica de este juego. Pues un dibujo que alguien dibuja normal, o una foto, lo que sea, y luego lo recortan con formas a su puta bola, que encajan, y las desmontas, y luego tú te apañas y las montas. Perfecto. Los dibujos de Arianeta, por supuesto. Hay que hacer puzzles Arianeta. Sí, claro. Efectivamente. Claro. Sí. En ese estás recortando todavía la primera hoja. Sí, porque está haciendo uno de 10.000 piezas. Se hace así, era neta. Primero se dibuja y luego se hace la forma. No hagas al revés. Mira el otro, qué listo. No cojas las piezas y vayas pintándolas una a una. Que te calles, anda. Pues eso, os habéis venido a dejarme mal, ¿no? No, en absoluto. Venga, el número 10, que este mola que te cagas. Genka. Este ya no he jugado nunca. Genka, ¿cómo que Genka, tío? Jenga. Jenga. Cada uno, lo que hemos dicho un momento, cada uno una cosa. Lo que pasa es que yo lo que no me explico es por qué han puesto el quién es arriba, cómo era. ¿Cómo era? Adivina quién, y aquí ponen el original, el Jenga. Podrían poner aquí puesto el block a block o cualquier otro título secundario igual, pero no. El Jenga, el auténtico. El único y original. Bueno, pues eso, son unos mini tochos que vas poniendo uno encima de otro en forma de torre y luego tienes que ir sacándolos mágicamente sin que caigan. Oh. Vaya. O sea, como los chinos, ¿no? Una pregunta. Joder. ¿Tú montas chinos? No, cuando vienen de extranjeros en los contenedores. Los palillos están aquellos, tío. No hay jugando. Sí, es verdad, tío. Se llama Mikado. Ah, eso. El Mikado es un chocolate. También, sí. Pero el Mikado chocolate viene del juego de los palillos. Claro. ¿A qué me has entendido? Claro, sí, aquí no se entiende. Perfectamente. Entre de qué vas, nos entendemos. Yo creía que lo decías por los chinos que vienen apilados en los contenedores, que cuando los saca la policía portuaria tiene que ir viendo cómo los saca para que no se caigan. Claro. ¿Pero que no pensáis que soy? No. Siguiente. También. No os liéis. El Scrabble, el que hemos dicho antes. Scrabble, ¿cómo coño se dice? Scrabble. Scrabble. Que, pues eso, poner palabritas y cada letra te da puntos. Y ya está. Y ahora tenéis el apalabrado, si queréis saber cómo se juega. Descargaros esa aplicación para Android y para vuestro iPhone. Apalabrados, ya a la venta. Y adjuntar a RK Drano. No me jodas, ahí estás, venga, en toda la boca. Esta noche tengo 35 invitaciones para jugar a Apalabrados y mañana sin tiempo para dormir. Claro. Yo voy a quitarle la... ¿Cuál es tu nick en Apalabrados? Mi nick en Apalabrados es... ¿Cómo? Joder, no, lo repito. Es... RK Drano. El mío Sune a secas, ¿eh? Lo metéis y os dejo que en el chat me insultéis. El tuyo no es Sune, calla, el tuyo es Sune. Se calla el Sune. Y me insultáis, que es madre. A mí me podéis buscar por mi nombre completo. Me risa. A ver si se ya y me deja pasar el nick, joder. Qué bueno. Bueno, siguiente. Serpientes y escaleras. Este molaba, este jugaba yo pequeño. Pero era la escalera de toda la vida, ¿no? Este es el juego de gasolineras. Este explicarlo es un poco chungo. También un tablero con números y cuando vas moviendo la ficha, como pilles la casilla de la escalera, pues sube de nivel, así como en diagonal. Si pillas la serpiente, sube así a su puta bola y luego puedes volver a caer por la escalera. Y allí. Si caes otra vez en la escalera, en la parte superior, tienes que bajar a la casilla inferior. Qué chungo. No, pero es divertido. Bueno, a ver, vamos a buscar uno más así, nos saltamos unos cuantos. ¿Qué coño es esto de la pirindola? ¿La pirindola? ¿Sabes lo que es? ¿No ves Shin-chan o qué? Que no me toque la pirindola. Yo lo que no entiendo es cómo la pirindola puede estar en decimosexto lugar cuando es lo primero que vemos los tíos por la mañana y lo que a muchos les gustaría ver a última hora. El juego favorito. Venga, pirinola. Pone pirinola y sale aquí como un dado que pone ¡toma todo! ¿Qué coño es esto? Voy a poner... ¡La pirinola, tío! Jugamos a la pirindola, toma todo. Oh, nena, desde tu culo veo a Chicago. Ay, madre. No, mamá, hoy he jugado en el cole a la pirindola. Y me la han metido. Me la han metido doblada. Mira, aquí sienta a ti, explícamelo. No, no puedo sentarme, mamá. Si para sentarme estoy yo. Pues la pirindola se coge de... Es un artilugio que suele ser poliédrico y tiene una punta pequeña y una punta superior más larga y se trata de darle vueltas y cuando deja de girar termina cayendo por la otra. Yo lo he intentado, pero me termina doliendo el capullo. Hazte la vuelta, normal. Claro, es que no soy breakdancer de esos que bailan con la punta sobre el suelo. Y los dos siguientes yo no sé, no tengo ni idea qué son. Las damas chinas, ¿no conoces las damas chinas? Hablamos con segundas. No, joder. La del final pelea al peluquera, ¿no? Dice. Esa. Masaje a un Eva. Aquí en Barcelona había una peluquería, esto es verdad. Había una peluquería que iban muchos calvos. Era peluquería china. Luego descubrieron que hacía un final feliz en la peluquería. El colectivo chino de Barcelona ha creado la Asociación Artesana China de Salones de Belleza para eliminar los centros que ofrezcan servicios sexuales clandestinos, más conocidos como peluquerías con final feliz. Año pasado pasa algo problema. Es algunos, pero afecta a todos. Esta asociación se creó hace un mes e integra más de 50 peluquerías y centros de masajes. Si saben que algún salón de belleza ofrece estos servicios especiales, lo denuncian a la policía. Para ellos lo más importante es acabar con esta actividad ilegal y mejorar la imagen que habían perdido muchas peluquerías chinas en Barcelona. Los datos de la policía demuestran que en los últimos meses muchos de estos centros han cerrado por denuncias y apertura de expedientes. Hostia puta, tío. Ahí va, que he dicho, saco. Es que si van calvos, ¿sabes? Pues se nota. No. Hombre, claro, se van a la... Salgan de casa con la peluca. van a la peluquería a echarle un puso al calvo, ¿no? Claro. Pues las damas chinas, la verdad es que es un juego bastante entretenido. Se trata, según veis las fichas en el tablero, de ir saltando siempre una ficha por encima. No puedes mover si no estás saltando una ficha por encima. Entonces, si da la coincidencia que puedes saltar 24 fichas seguidas, saltas 24 fichas hasta la última casilla. Y tienes que hacer que las blancas se coloquen donde las negras, las azules donde las verdes y las amarillas donde las rojas. Y está en forma de estrella para los oyentes que no están viendo la foto. Es un juego recomendado para 6 jugadores a partir de 7 años de edad. En cualquier tienda de juego clásico lo puedes encontrar. Eso. Y si sois impares, pues elegir al más pringao que se quede ahí solo, esperando a su rival. Pringao. O que se dedique a traer las cervezas y las cortezas. Eso. Y el siguiente, timbiriche. El timbiriche, ese, ahí donde lo veis, a lo mejor no lo estáis viendo y estáis diciendo qué cojones es esto, pero seguro que habéis jugado al de hacer cuadraditos en una hoja de cuadrados. Ah, sí. Ese. Con rayitas, sí. Efectivamente. Muy bien. La verdad, eso existe. Yo pensaba que era el Bomberman. Sí. El Buscaminas. Sí, ¿no? El oso, qué juegazo, ¿eh? ¿Habéis jugado alguna vez al oso? No. Nunca, en el colegio. ¿Qué es eso? En serio, qué infancia más triste habéis tenido en vuestra escuela, ¿eh? Oye, me meto yo con Oye, aquí infancia. Jugábamos a otras cosas. Sí, a todas horas. Aquí jugabais a la pintola. ¿Qué te aquí caes? Jugamos a la canica. De toma, chiva, mano, tute, gua. Sí, señor. Aquí también jugamos a las canicas, a las peonzas, a las chapas, a... Al teto. A sí, también. Pero al teto chapando. Con la, éramos chaperos auténticos. Bueno, ay, el último más. Antes del monográfico de Recadrano. Backgammon, que es lo que jugaba el calvo de Lost. Yo nunca sabía jugar a este. Que este juego es de los mejores juegos que tengo concebidos. A mí me parece de los mejores juegos a los que he jugado. No sé qué hace en 19º lugar. Y me parece un juego divertido, apasionante, de nervios, y se juega Jesús rápido. ¿Juega Jesús? Joder, macho, está en todo, ¿eh? ¿Has visto? Es el momento de poner una promo. Estoy dibujando. El momento de poner una promo porque me ha dejado muerto y luego ya volvemos. La Tierra. Ese planeta azul. En el que vives. En el que te relacionas. ¿Crees que te pertenece? Puedes pasar de esto. A esto otro. En lo que cae un meteorito, se desata una guerra mundial, viene una pandemia, infertilidad entre las mujeres, ataque ciberterror. Porque la Tierra no te pertenece. http://www.cielo-nuclear.blogspot.com. Síguenos. ¿Ya están todas? Nah. Cambio del clima, acercamiento del Sol, giro de la corteza terrestre, enfriamiento del núcleo terráqueo. Cielo nuclear. Pues ya hemos vuelto esta estupenda promo al azar. ¿Pero qué dices? ¿Ya has ido todavía? Ha sido al azar totalmente, no te has ido, pues ha sido muy rápido. Como si hubiese pasado un segundo. Me sonaba esa promo que has puesto, ¿eh? Sí. ¿Sabéis? Inventa una máquina del tiempo. Esto lo escuché el otro día en Twitter, lo leí. Y dice, cierro los ojos, pasa media hora y los abro. Y dice, lo voy a llamar siesta. Pues eso mismo pasa ahora. Qué grande. Es muy grande. Entonces, a partir de ahora, vamos con los juegos de mesa que están de moda. Que yo no tengo ni idea. Allá desde el HeroQuest y estas cosas, yo ya me perdí. Pero sé que hay un mundo total. Escucho este podcast, La Base Secreta, que va de eso. Y no tengo ni idea muchas veces que hablan. ¿Qué sabe usted de juegos de mesa, señor Recadrano? Sé mucho de mi experiencia sobre los juegos de mesa. Mucho. No sé qué queréis saber de juegos de mesa. ¿Qué son los juegos más punteros? Sí, ¿en qué se diferencian los...? Últimamente, ¿cómo está el tema? ¿Qué es lo que peta? ¿Qué es lo que los niños hacen cola? O sea, Pues Magic, los niños hacen cola por las PS Vita. Principalmente. ¿Vale? Aparte de eso, el ocio digital le ha ganado... Ha hecho... Más que ganarle, no. Le ha hecho mucho daño a los juegos de mesa. En juegos de mesa... Como tienes tanta variedad, podríamos dividir más que en formatos o en estilos de juego en qué son las modas. Los niños llevan modas. Yo me acuerdo cuando era pequeño, que tendría yo 8 o 9 años, aquí en España teníamos Magic, que las comprábamos ahí en inglés y jugábamos a Magic, y las Magic todavía siguen hoy dando caña. A mí las Magic a día de hoy no me gustan por el concepto que han cogido, pero los chavales ahora, en vez de cambiar cromos de fútbol, cambian Magics, que a mí eso me duele. Hay cartas que cuestan una pasta y los niños las regalan como si fuesen pero pita. No para jugar, solo para tenerlas. Me dirás tú, un juego que te cuesta comprenderlo aun cuando tienes 14 años, son 67 hojas de reglamento, ¿vale? Dáselas a un niño de 7 años que todavía no sabe ni decir bien papá y mamá, solo sabe decir divorcio. Entonces, como comprenderás... Vaya. No veas que ese chico es duro, ¿eh? Debe de pelar. ¿El que jugará a las Magic? No, tú. Que yo soy duro. Sí. Yo soy fuerte, a mí me llaman vinagre. ¿Qué te acuestes, Andrés? Para mí mejor juego de mesa es el Ikea. Es igual, déjalo. El Ikea. A ver, si yo te digo, por ejemplo, el juego sí. Bears. ¿Qué es el juego Bears? O Bears. Bears. Osos. El de osos. Pues mira, el juego de los osos no he tenido el placer ni de leer ninguna crítica todavía, ni de jugarlo. Pues está nominado a los premios... Espera, estoy en la página. En la de la asociación jugamos todos... Annual Origins Awards. No. Los Annual Origins Awards. Awards the World. Es un post de Zona Fandom. Vale, vale, bu. Entonces pone juegos como Bears, mi inglés base de muerte, Dice y Curves. ¿Qué dice qué? Dice and Curves. Dados y curvas. ¿Y eso qué es? Dados y curvas. ¿Y cómo se juega? ¿Qué dices? No lo sé, son juegos muy sabías, nuevos. Vale. No. Get Beat, no Monkey Land. Yo voy diciendo hasta que alguno te suene. Scavengers, Stank and, sigue, and sigue. Take, Space Mission. Sí, me suena. Me leí un libro de Space Mission muy bueno hace ya muchos años. O sea que no estás tan actualizado, ¿eh? Estás casi casi. Te falta la última. Estoy actualizado. Lo que pasa es que son juegos que suelen ser extranjeros y... Tu podcast y cada día le más gente. Juegos de mesa. ¿Qué engloba los juegos de mesa? Ahí está, por ahí quiero enfocarlo, porque ya veo que de nombre vamos mal. Entonces, ¿qué...? ¿Qué engloba la palabra juegos sí. de mesa? Categorías. Todo. No, categorías. Más específico, por ejemplo, miniaturas son juegos de mesa. Son juegos de mesa. Vale, como rol es un juego. Los juegos de rol son juegos de mesa. Vale. Juegos de cartas son juegos de mesa. Juegos de estrategia o wargames son juegos de mesa. Juegos abstractos son juegos ¿Qué de mesa. Juego abstracto. El tarot. Juego abstracto. Sí, sí, sí, perfectamente. Un juego de mesa es. Sí, también es abstracto. La gente luego termina también un poquito abstracta, terminan así picasianos. Son juegos de mesa abstractos, cualquier juego que no tiene una temática definida ni tiene una ambientación específica. Y si entramos en la página del hombre que nos envió el email, ¿qué sale? Ahora tengo curiosidad. En la asociación jugamos todos. La asociación de Jugamos Todos es una asociación que engloba a... ¿Asociación? Es una asociación, no asociación. ¿O jugamos todos en la puta tría? Tendría que llamarse así la web. ¿O jugamos todos en la puta tría? Cada año en Alemania se publica más de 300 juegos nuevos. Con razón no se lo sabe, pobre carrera. Pobre. Oh. Llevan con nosotros de siempre. Eso. Vaya. Estás puesto, ¿eh? Llevan con nosotros toda la vida. Juegos de mesa para todos los gustos. Cartas, tablero, más serio, más humorístico, diversidad, temáticas, ambientaciones, distintas formas de juego. Y ya está. Todo, todo. De hecho, yo a través de una tienda de aquí de Madrid, que se llama Zacatrus, así le hago un poco el spoiler. Me Zacatrus, han traído. Qué bueno. Zacatrus, son geniales, ¿eh? Si queréis comprar algún juego de mesa, os la recomiendo al 100%. Pues tengo con ellos, me han traído un juego para que le haga una reseña que haré seguramente entre mañana y pasado. En el link, ¿cuál es tu web? En el vale, sí, la tenéis de todas maneras en mi blog, en mi página, en todos los sitios la tengo bien puesta, porque ya te digo que es una gente realmente apasionante. Pero ¿cuál es tu web de que haces las reseñas de juegos de mesa? Se llama rcadrano.com. Estoy viendo que podríamos haber usado la propia página esta de Asociación Cultural como guión, que nos están explicando que la cosa empezó, o sea, que tenemos la baraja española, el dominó, el parchís, el Monopoly va subiendo, ¿no? O reunidos, el Cluedo, y hace propia historia. O sea, lo podéis entrar ahí y si os ha interesado el tema, si solo estáis aquí para reíros, os habéis reído. Si estáis para interesado de juego de mesa, no sabéis entrar en una mierda, entonces entráis ahí y os enteráis. Tenemos Dungeons and Dragons, juego llamado Cthulhu, que ya es de rol, el HeroQuest, que yo lo tengo, el HeroQuest. La llamada de Cthulhu tiene su juego de rol, tiene su juego de cartas y tiene su juego de tablero. Y la llamada de Cthulhu está guay. También, de Cthulhu. Luego, de hecho, tenemos aquí uno que ha dicho antes, Cadrano, también, Los Colonos de Catán, que se mola, ese juego yo. Ese está muy, muy bien. Ese parece que es el que está más de moda. No, hay muchos de moda. El Catán es un clásico que nunca muere. Yo ya no sé los años que tiene el Catán. Tiene bastantes años. y es un juego que no pasará nunca de moda. Es un juego que mezcla estrategia con un poquito de suerte, con tu habilidad para negociar el intercambio de cartas, el intercambio de materiales. Es un juego muy, muy, muy divertido. Es el típico juego que molaría jugarlo con Arianeta, porque seguro que te saca todas las materiales que ella quiere. Seguro. ¿Lo veis, oyentes? Oyentes menores de edad, hay vida detrás de los botones. Y ojo al dato, voy a decir una cosa, que esto lo ojo al dado, la juventud de hoy día, no sé si esto lo tiene en mente. Gente como puta. La... Aparte de que se visten así. Madre mía. Los juegos de mesa tienen un complemento social. Puedes hablar con la gente y te relacionas. Y no te quedas marginado en una esquina mirando la pantalla. Estoy con mis 200 amigos. Me he juntado con todos los del World of Warcraft esta tarde para hacer una quedada warcraftera. Pues no, aquí quedas y les ves la cara de mongolos, les ves la cara con gafas, los granos, si son guapos, si son feos, gordos, altos, bajos, delgados. Y interactúas. ¿Sabes lo que no me ha molado nunca? Nunca he jugado, por suerte, no me ha viciado las miniaturas. Pero siempre he pensado que es un juego que gana el que tenga el padre que más regalos le haga al hijo. Porque sí, tú llegas ahí con mira, tengo un ejército de goblins. Y llega otro, yo tengo aquí el super tanque que me lo han comprado por mi cumpleaños. Y te quedas. Esto, lo de Warhammer es algo. Yo jugué Warhammer también y de hecho tengo mis ejércitos pintados con premios en las Golden Demon y todo. Me daba asco jugar con la gente, porque yo vivía en Madrid, en Moratalaz, en un barrio obrero, enfrente del barrio de Vallecas, y cuando me juntaba a jugar con peña, me iba a la calle Princesa, que estaban todos los niños forrados, y claro, la calle Princesa, el barrio alto de Madrid, la zona de Argüelles. Pensaba que lo habías dicho de coña. No, joder, ¿no conocéis la calle Princesa ni habéis oído hablar de ella? No. Madre mía. Tenéis que salir más de la Rambla, Tenemos que ir a Madrid, bueno, ¿no? ¿Conoces la calle Varsovia de Barcelona, acaso? ¿La calle? Varsovia. No, pero conozco conozco la ciudad. Nada, lo mismo. Yo Madrid también lo conozco un poco. Yo conozco el Varsovia, así que... Bueno, venga, seguimos. Cada uno conoce lo que conoce, ¿vale? El Varsovia. ¿Qué te calles, Ana? Y en ese juego es el que más pasta tenga, porque antes digan, se juega a 1000 puntos o se juega a 10.000 puntos. Las miniaturas tienen un precio, y aunque tengan un coste en puntos, no es lo mismo una miniatura que te ha costado 3 euros o 15 euros el paquete de 5 que una miniatura que te cuesta 30 euros y que va con la verga en la mando follándose a todo lo que pilla por el camino. Entonces eso siempre me ha repudiado ese juego por eso, porque se venden puntos, no se vende diversión. Es coleccionismo, pero no me parece abusivo. Puro marketing total, era como las actualizaciones de los programas que te envían uno, no puedo abrirlo. ¿No puedes? Pues yo tengo el último. Claro, si lo tuviera te obligan a actualizarte, y cada vez más por lo mismo. Así. Gracias a la gente que ha pensado como yo, sí tienes otros juegos de miniaturas en los que no hace falta invertir gran parte de capital para poder disfrutar y tener un buen ejército. Tienes juegos como Infinity, que a ese sí que le he dado mucho. ¡Gracias, gente! Ahí. Carlos, hueles a Euron. Que... que son juegos de miniaturas que con 4 o 5 miniaturas ya puedes jugar. Y no hace falta tener miniaturas acojonantes. Tienes las miniaturas del Mutant Chronicles. Tienes el juego de miniaturas de Anima, los de Rackham, el Confrontación de Rackham también fue un juegazo porque eran escaramuzas con muy poquitas miniaturas, no tenías que hacer una inversión tochísima para jugar. Entonces, gracias a esa gente, sí se subió arriba el listón de los juegos de las miniaturas, pero lo de Games Workshop siempre ha sido un insulto. Claro, yo te entiendo. Claro. Tú imagínate que los lápices alpino cuestan a precio de oro. Sí, pues ¿vale? Me compro. ¿Eh? Pues me compro otro. No, porque no hay más. Entonces, los primeros que ha habido en España fueron los Alpine y no había otros. Hasta que ya salieron los Stanley, los Marioca. Yo cuando nací ya habían otras cosas. Ya estamos, yo cuando nací. ¡Ah, hija mía, cuando yo nací! ¡Me acuerdo! Tú, porque pero claro. Claro, yo he visto la posguerra de los juegos de mesa en España. Muy bien. ¿Y cómo fue tu experiencia de vender juegos de tablero en tienda? Religiosa, ¿verdad? Sí, ¿qué pedía espiritual. Más la gente? ¿Qué era lo que más pedía? El parchís. No, el que más pedía era yo. Por favor, señora, controle a su hijo. Era lo que más se solía decir. O no hace falta que me toques todas las miniaturas. O no hace. Por favor, recoja eso. Pero cuando vendías. Sí. O esto no es una ludoteca. No me puede abrir los puzzles ni los Lego para que el niño juegue. Es lo que más se decía. Pero de venderse se vende de todo. Tienes gente que a los que se les llama frikis, pero que es gente que juega a juegos como los que hablamos, como los que acabamos de hablar, el Catán, Carcassones, la sombra de. Perdón un momento, si acaso Carcassón, por favor. Carcassón. ¿Qué? Ni pas posible. ¿Y Carcassón? Carcassón. Voulez-vous? Ya no sigo. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Huascaso. Y je ne parle français. Huasca. Huasca. Bueno, yo creo que estamos dejándolo a lo alto ya para terminar el programa, ¿eh? Si quieres añadir algo para rematar la faena, y si no, al ruedo. Jugar a los juegos de mesa, que son muy divertidos. A mí me gustan mucho. Juego solo. Yo solo. No tengo amigos. Yo tiro los dados con las dos manos cuando juego al backgammon. Juego a mano izquierda es el blanco y la mano derecha el negro. Está bien. Es muy divertido. ¿El cubo Rubik que veo que en esta página sale? ¿El cubo Rubik que es un juego de mesa? No. El cubo de Rubik es un juego de habilidad. Como lo puede ser la petanca, el lanzamiento de monedas a la rana o como lo puede ser el nadar entre tiburones. Joder, macho. Yo quiero vivir al lado tuyo. No me aburriría nunca. Sobre todo a tirar piedras a la rana. Pero a las de verdad, ¿eh? A las que hinchan el buche. Muy bien, muy bien. A perdigonazos con ellas. Bueno, pues, queridos oyentes, hasta aquí el programa. Yo siento el desastre, pero seguro que algún otro dice: ¡ha sido el mejor de todo! ¡Me he reído mucho! Comprabas el Mojón, que es un juego muy divertido. ¿El Mojón? El Mojón, el Caganén. En Cataluña jugamos al Mojón. No, el Mahjong es un buen juego. Habéis jugado seguramente al solitario, ¿a que sí? El solitario Mahjong, el Mahjong, pronunciado en chino Mayang. Sí, que son las fichas estas orientales que se ponen a forma de pirámide y tienes que ir haciendo parejas. No me hagas caso, que se lo tengo. Sí, yo juego en, ¿vale? En digital. Vale, pues ese juego no se juega así. Es una especie de póker con un poquito del rumi y es un juego muy divertido. Os recomiendo que busquéis la Asociación de 13 Huérfanos para saber más sobre este juego. Pues y diréis, 13 huérfanos, eso es un juego de pobres. No, los 13 huérfanos son las mayores figuras que tiene el juego. ¡Zasca! En toda la boca. Ese será R. Cadrano. Y su mongólogo. Al que no le haya gustado, lo siento, al que le haya gustado puede seguirlo en este ritmo en el Cuarto Rage y en otro más apocalíptico en el Cielo Nuclear. Ya quisieran que yo fuese así de suave en el Cuarto Rage. Ya quisieran. ¡Chan, chan! Yo me despido. Sois un adiós. Yo me despido. Dejo aquí. No dejes un tío, con él no. Y bueno, venga, voy a dar paso a que se despide Arianeta, porque mira, porque nunca está, ¿eh? Venga, Arianeta, despídete. Callaos. Pues yo me despido. Oye, tío, pues cállate tú, ¿no? Todos, callaos todos, yo también, cállate, no te calles. Sí, quiero callarme, no, cállate, vale, habla. Bueno, pues un besito, soy Arieneta y hasta el próximo de Quema. ¿Será el último? ¿No? ¿Será el último? ¿O no? ¿Jaume será el último? Jaume se despidió hace rato ya, por lo Jaume. Visto. Sí, Jaume. Ya viste que Cataño vamos al Cagane y se ha ido corriendo. Estaba asomando en el topo. Bueno, pues. Yo soy Jaume, adiós. Es que estaba apretando. Bueno, yo le di un besito a Jaume. Venga, Jaume, muy bien. Y un abrazo a todos, de mi parte también. Ha sido un placer grabar con vosotros. Y se ha quedado sin batería en el micro, me dice el Jaume. Llevaba rato hablando solo. Lávate, Jaume, hombre, los oídos. Gracioso. Vete con Carlos, a que te lama las orejas. Sí, Ahora eso sí que funciona, ¿eh? No, ahora es que he puesto el micro. Sí, yo voy retoblando. Sí, yo ahí hablando digo, no digo de casa. Venga, despierte, anda. Hasta luego. Ah, conecta el micrófono para decir la frase triunfal. Hasta luego. Y al que va a poder decir es a Isaac como uno de señales de vida. Échale bronca. Arroba a Isaac250. Y si no, podéis escribir a arroba de que va, visitar dequevapodcast.com. Podéis dejar ya una reseña en iTunes alguna vez. Tampoco estaría mal, ya que vamos a, al final del programa, pues está terminando, pues va a darnos motivación. Hombre, y ya está. Bueno, y arianeta.com. Y el blog de Jaume Struch también es muy bueno, ¿eh? Oye, como me lié yo a hacer spam aquí, termino mañana. Vale, y el blog de Recadrano también es muy divertido. No, no te creas. También os, os recomiendo que os leáis el BOE. No hagáis ni caso. Sobre todo si habéis cometido alguna infracción. Mola que te cagas. Busca tu nombre en internet. Sabrás cuántas infracciones tienes. Guajajajaja. Bueno, pues ya está. Estos son unos amigos que... unos amigos que... ¡Hostia, qué asco, ¿no? Voy a tener un amigo que... Venga, que no terminamos de buscar. Adiós. Adiós. Para ver la vida.